Voces Nuestras, una radiorrevista semanal con información centroamericana desde la perspectiva de los movimientos sociales de la región. Una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras. Hola, amigas y amigos, bienvenidas y bienvenidos a su revista informativa Voces Nuestras. Gracias por acompañarnos en este repaso noticioso por el acontecer centroamericano. Les saludan Laura Macuidi y Joaquín Tapia. Es un placer para nosotros compartir con ustedes esta edición informativa. Antes de dar inicio con los titulares, queremos saludar a la Red de la Diversidad en Bolivia, quienes retransmiten la revista en ese país. También queremos saludar a las radios locales costarricenses y a Radio Veraguas en Panamá, quienes se suman a la retransmisión. A continuación, un resumen de lo que podrá escuchar en esta emisión informativa. Representantes de 40 comunidades de las zonas costeras en Costa Rica exigen que se apruebe el proyecto de ley que les garantiza el derecho sobre sus tierras. La próxima semana se realizará el segundo congreso que les convoca y a su vez se reunirán con los representantes de los partidos del directorio legislativo. El fallo que absolvió al expresidente guatemalteco Alfonso Portillo por delito de peculado favorece la impunidad, obedece acciones políticas más que jurídicas y debilita la credibilidad del sistema de justicia. Estos son algunos de los comentarios tras el sonado pronunciamiento. Paz con justicia y dignidad es lo que piden miles de familias mexicanas víctimas de la guerra contra el narcotráfico. Tanta violencia, muertes y desapariciones de gente inocente consterna a la sociedad civil. Esta situación se agrava ante la impunidad y falta de procuración de justicia. Este será el tema en nuestro espacio de entrevista, en donde se conversará con el defensor de derechos humanos Emilio Álvarez y Casa y el poeta Javier Sicilia, padre de familia que perdió a un hijo y quien encabeza las movilizaciones ciudadanas. Y en El Salvador, la eliminación del gas licuado en ese país motivó una demanda ante la Corte Suprema de Justicia al considerarse que no tiene base legal. La medida, junto a la carencia de una política energética, representa fuertes críticas para el gobierno de Mauricio Funes. En nuestro espacio de opinión, la analista de política internacional Gloria Álvarez de Santi se refiere al deceso e historia del fundador de Al-Qaeda, Osama Bin Laden. Le invitamos a escuchar estas y otras informaciones. En Costa Rica, cerca de 50.000 familias están en amenaza de ser desalojadas de sus territorios, a pesar de que por derecho ancestral les pertenece. La debilidad legal ha permitido algunos desalojos y demoliciones en Punta Morales, Playa Pelada de Nosara y Dominicalito del Cantón de Osa. En esta última, el municipio impulsa proyectos turísticos. Para evitar estos desalojos, hace 2 años se impulsa en la corriente legislativa el proyecto de ley de territorios costeros comunitarios. Es por ello que en el Congreso, que iniciará el próximo miércoles 18 de mayo, buscarán generar un proceso de incidencia para su aprobación, mientras el jueves 19 se reunirán con los partidos del directorio legislativo en busca de respaldo. El coordinador general del Frente Nacional de Comunidades Costeras, Wilmar Matarrita, confía en que el directorio legislativo de oposición ayude a que la agenda social se fortalezca. Para el 26 de junio tienen programada una caminata hacia la Asamblea Legislativa para exigir la aprobación del proyecto. Creemos que los cambios que se dieron en la Asamblea Legislativa luego del 1 de mayo son muy muy estimulantes, fundamentalmente para grupos sociales excluidos, como el caso de la gente que habita en los territorios costeros, y debemos decir forzar a que la agenda social en la Asamblea se fortalezca. En este caso, el nuevo directorio ha hecho un llamado para llevar la Asamblea Legislativa a los pueblos por recuperar la agenda social en la Asamblea Legislativa, y nosotros queremos colaborar en ese sentido también, en este caso yendo a la Asamblea Legislativa el día 19. También estamos programando para el 26, pero lo anunciaremos pronto, para el 26 de junio, una caminada desde Punta Arenas hasta la Asamblea Legislativa. La idea nuestra es poder ejercer algún tipo de presión y de incidencia en estos días a la Asamblea para ver si podemos llegar con un acuerdo y ya una ley debidamente aprobada en la Asamblea antes del 25 de julio de este año. Matarrita agregó que una de las ventajas es que asesores legislativos de varias fracciones de la legislación anterior apoyaron en la redacción del proyecto y hoy ocupan una curul en la administración actual. A esto se suma el respaldo que también tienen de la Iglesia Católica, organizaciones sociales y otros partidos políticos. Las injusticias en los desalojos de las zonas costeras motivan a reforzar las estrategias de presión en busca de una solución a la demanda. Es así como establecen el 25 de julio como plazo máximo para aprobar el proyecto de ley. De lo contrario, ese mismo día movilizarán a más de 5.000 personas para protestar en medio de los actos oficiales que siempre realiza el gobierno por la anexión de Nicoya a Costa Rica, fecha que para ellos sería poco ético celebrar cuando se siguen violentando los derechos de esta población. No solamente una marcha de protesta habría el 25 de julio, sino que nosotros haríamos un acto en el parque de Nicoya. No se permitiría el acto oficial, y eso es una decisión incluso que cuenta con respaldo de municipalidades de Guanacaste con las que hemos venido trabajando el tema. Haríamos un acto oficial y primera vez en la historia de Costa Rica no se celebraría el 25 de julio. Si las fuerzas vivas de Guanacaste estarían imposibilitando la celebración de ese 25 de julio, y más bien estaríamos convocando a que el gobierno tenga que sentarse a negociar lo que hemos llamado acá, diferentes organizaciones de Guanacaste, lo que llamamos la creación de la Mesa Nacional de Diálogo para enfrentar, digamos, la solución a una serie de demandas que tiene la gente de Guanacaste, incluyendo la aprobación de la Ley de Territorios Costeros Comunitarios. En Costa Rica, la Ley de Zona Marítimo Terrestre tenía un componente que permitía a las municipalidades generar las condiciones para legalizar el derecho de los pobladores de las zonas costeras. Hoy en día cuenta con trabas legales que imposibilita su uso. Por ello apuestan a la aprobación del proyecto de territorios costeros comunitarios. ¿Vos naciste aquí? No, pero mis padres me trajeron muy chihuina. Ah. Yo me siento tique nicaragüense, porque en mi casa hay una mezcla de costumbres. Que tuanis, es como vivir en dos mundos al mismo tiempo, ¿verdad? Sí, te da el chance de tener dos puntos de vista. Si querés un día te invito a que veas mi otro mundo. Nuestro mundo es culturalmente diverso. ¿Por qué negarlo? Mejor disfrutémoslo. La nueva generación dialoga con el migrante. Este es un mensaje de Voces Nuestras y Senderos, con el apoyo de la Unión Europea. Voces Nuestras, una radiorrevista semanal con información centroamericana desde la perspectiva de los movimientos sociales de la región. Una producción del Servicio Informativo del Centro de Comunicación Voces Nuestras. Y ahora, desde las diferentes regiones de Costa Rica, nos informan nuestros corresponsales. Campesinos de la zona norte convocan a una concentración con motivo del Día Nacional del Agricultor. El sector considera oportuno reforzar alianzas y a su vez estipular acciones de presión y consenso en busca de leyes que les protejan y les permitan surgir. El detalle de esta convocatoria con nuestra corresponsal María José Serrano. Saludos amigos. Bajo el lema, ¿qué le cobra el gobierno a los campesinos? Campesinos que hace 50 años fueron protagonistas de la lucha por la reforma agraria en Chachagua de San Carlos, en la zona norte, convocan a todas las organizaciones del campo a la megaconcentración que se realiza en el mismo lugar este 15 de mayo, con motivo del Día Nacional del Agricultor. La concentración, organizada por el activista campesino Gaudelio Zúñiga, espera crear un foro permanente de constante flujo informativo en el país, donde todas las organizaciones dentro de las fronteras estén en constante comunicación para construir una plataforma de profesionales del campo que ejerzan presión en la Asamblea Legislativa para crear leyes que protejan el sector, plantear reformas a las ya existentes o hacerlas cumplir. El evento también es un homenaje al exdiputado Sobrado Barbosa Ruiz, del extinto Partido Republicano. Barbosa Ruiz fue quien hace 50 años, desde la Asamblea Legislativa, dio todo su apoyo incondicional durante esta lucha, dando como resultado y con el apoyo del pueblo la aprobación de la Ley de Reforma Agraria, la entrega de tierras de labranza por el Estado a productores agropecuarios y con ello el nacimiento de asentamientos campesinos de lo que fue hasta hace poco el Instituto de Desarrollo Agrario y actual Instituto de Desarrollo Rural, INDER. Desde la zona norte y para Voces Nuestras, les informó María José Serrano. Son ríos de gente que cortan los ríos. Todos los trabajadores migrantes tienen derecho a la seguridad social, salarios de ley, vacaciones y aguinaldos. Limitar sus derechos humanos es ilegal. La Constitución y tratados internacionales resguardan sus derechos. La indocumentación de los migrantes nada tiene que ver. Conozca y defienda sus derechos informándose. Consulte el Manual de Derechos Humanos para Migrantes. Solicítelo en este programa. Una contribución de Voces Nuestras para la comunidad migrante en Costa Rica. Soy un inmigrante del mundo mundial. Opinión. Reflexiones críticas sobre el acontecer nacional y de la región. La analista de política internacional, Gloria Álvarez de Santi, se refiere al deceso e historia del fundador de Al-Qaeda, Osama Bin Laden. El 11 de septiembre del 2001, al igual que muchos residentes de los suburbios de Washington, me tocó apreciar el amanecer sobre la capital. Nadie se imaginaba que ese día, que se iniciaba como cualquier otro, marcaría en pocas horas un cambio radical en la política de seguridad nacional para la mayor potencia militar del planeta. El terrorismo internacional castigaría fuertemente al pueblo estadounidense. La destrucción de las Torres Gemelas en Nueva York, los daños causados en el Pentágono en Washington y la caída del vuelo 93 en Pensilvania cobraron la vida de casi 3.000 personas. El responsable de estos actos fue Osama Bin Laden, hijo de un yemení y una madre siria. Su padre logró crear una fuerte fortuna, lo que permitió darle a sus hijos una vida similar a los príncipes sauditas. En los años universitarios, Bin Laden es influido por los profesores fundamentalistas, cuyo objetivo era liberar al Islam de la dominación extranjera. Una interpretación ultraortodoxa suní. Con la muerte de su padre, se dice que hereda unos 80 millones de dólares. Se ha afirmado que su fortuna llegó a alcanzar 300 millones de dólares. Al terminar sus estudios universitarios, se integró al trabajo de las empresas familiares, trabajo que abandona en 1979 para unirse al movimiento que luchaba contra la invasión rusa en Afganistán, basado en la Yihad, Guerra Santa. En ese momento, esos movimientos contra la Unión Soviética eran financiados por Estados Unidos. En 1980 fundó Al-Qaeda, una organización yihadista basada en organizaciones de células con lealtades cuasi triviales. Cuentan con militantes en varios países del mundo, entre ellos Pakistán, Indonesia, Argelia, Kosovo, Chechenia, Libia, entre otros. El objetivo principal de la organización, de acuerdo a las propias declaraciones de Bin Laden, eran los civiles y militares estadounidenses. Sus problemas con los Estados Unidos surgen durante la guerra contra Irak en 1990, por la invasión de los militares estadounidenses a las tierras sagradas y sus atentados para derrocar a la realeza saudí. Los atentados de Al-Qaeda se remontan desde 1992. Medio Oriente, África, Londres y Estados Unidos son los más afectados. El terrorismo generó más violencia. Las actividades de Al-Qaeda se usaron por el presidente Bush para justificar las invasiones militares de Afganistán y la invasión de Irak. Esperamos que la muerte de Bin Laden no tenga como desenlace más atentados. Existen razones para el optimismo. La situación hoy día en Medio Oriente pone en evidencia que el mundo está cambiando. En diversos países, el pueblo ha salido a las calles para reclamar sus derechos humanos. Deseamos que con la muerte de Bin Laden se haya cerrado un capítulo oscuro en nuestra geopolítica contemporánea y en su lugar se abra el espacio para el entendimiento entre los pueblos y los diferentes credos religiosos. Cabe señalar las palabras de Martin Luther King: la oscuridad no puede derrotar a la oscuridad, solo la luz hace eso. El odio no se puede derrotar con el odio, solo el amor puede hacer eso. Les habló Gloria Álvarez de Santi, comentarista. Una persona no puede sobrevivir más de 8 días sin tomar agua. Sin acceso al agua, morimos. El agua es un derecho humano, pero no está garantizada en nuestra legislación. Hace poco se presentó a la Asamblea Legislativa el proyecto de ley para la gestión integrada del recurso hídrico. Proyecto presentado por el mecanismo de la Iniciativa Popular, apoyada por miles de costarricenses. Este no es un proyecto cualquiera. Está en juego nuestra vida y la existencia del agua para las presentes y futuras generaciones. Apoyemos el proyecto de ley de recurso hídrico y exijamos a la Asamblea Legislativa su aprobación. Defendamos el agua. Informate en www.porelagua.blogspot.com. Este es un mensaje de la Alianza Nacional para la Defensa del Agua. Voces Nuestras Centroamericana. La información más importante en la voz de un destacado grupo de corresponsales de la región. En El Salvador. La eliminación del gas licuado motivó una demanda ante la Corte Suprema de Justicia al considerarse que no tiene base legal. La medida, junto a la carencia de una política energética, representa fuertes críticas para el gobierno de Mauricio Funes. Nuestro corresponsal Alfredo Carías con el detalle. Saludos amigos y amigas de Voces Nuestras. La eliminación y focalización del gas licuado, que afectó directamente a las economías de las mayorías de las familias salvadoreñas de escasos recursos en El Salvador, fue una medida que no fue discutida ni mucho menos aprobada por la Asamblea Legislativa, por lo que no tiene base legal, argumentó el ecologista Ángel Ibarra, y por ello interpusieron una demanda ante la Corte Suprema de Justicia para revertir dicha medida. Y hoy estamos frente a un problema global en el cual los precios del petróleo han llegado a un nivel en el cual no hay un punto de regreso, es decir, el pueblo salvadoreño debe saber que no vamos a volver a tener petróleo barato, y eso significa que no va a haber gasolina barata, no va a haber diésel barato, no va a haber búnker barato, no va a haber gas natural licuado barato. Esta medida económica ha representado un aumento de la deforestación de los pocos bosques que El Salvador posee, nos dice el ambientalista Dagoberto Gutiérrez. Aquí se daña el interés difuso. Esta medida ha lanzado al país hacia atrás. Cuando la gente hoy está usando leña para cocinar y ya la gente está usando leña para cocinar, eso quiere decir que el país está lanzado hacia el pasado. Esta medida impopular que afectó el bolsillo de las y los salvadoreños, aumentando además el costo de la vida, es parte de las consecuencias de la falta de una política energética, y que a pesar de esa necesidad, el gobierno salvadoreño no muestra intenciones de promoverla, cuando el país es muy dependiente de los derivados del petróleo. Informó para Voces Nuestras desde Salvador, Alfredo Carías. Voces Nuestras, una radiorrevista semanal con información centroamericana desde la perspectiva de los movimientos sociales de la región. Una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras. Lo que pasó es que en Nicaragua casi no habían oportunidades. ¿Por eso se vinieron para acá? Claro, aquí podíamos alquilar una casa, tener seguro médico, trabajo y lo que mis papás siempre quisieron, que yo estudiara. Y lo lograron, ¿ah? Marco Antonio Pérez González. Buscar oportunidades en otro país es un derecho. La nueva generación dialoga con el migrante. Este es un mensaje de Voces Nuestras y Senderos, con el apoyo de la Unión Europea. En Panamá. Una Asamblea Nacional será el espacio para definir el debate sobre el tema minero. A través del impulso de un proyecto de ley, se trata de llegar a un acuerdo para evitar la explotación minera. El detalle de esta información con el periodista Pallín Atencio. Representantes de la Coordinadora por el Rescate de los Recursos Naturales, que según dicen, tienen el mandato del pueblo para lograr lo antes posible una ley que prohíba la minería en la comarca Nové Buglé de Panamá. Con esa intención, estarán en la Asamblea Nacional, donde debe iniciarse el debate sobre el tema minero. No solamente Cerro Colorado está en la mira de la empresa minera, sino comunidades como Chorcha, Cerro Pelado y Cerro Blanco en territorio comarcal, también podrían ser explotados, según Rogelio Montezuma, cacique regional de la comarca Nové Buglé en Panamá. Hasta este momento nosotros mantenemos esta postura para evitar de que los conflictos sociales se puedan agravar en un momento determinado y pueda traer consecuencias negativas para el bienestar de todos los panameños. Por su parte, Fernando Carrillo, diputado y también miembro de la Comisión de la Asamblea Nacional, dijo desconocer los proyectos hidroeléctricos en la comarca Nové Buglé. Yo desconozco si existen proyectos hidroeléctricos en la comarca. Evidentemente ellos tienen interés en un tema comarcal, sin embargo, en el proyecto que tal como fue presentado originalmente, extiende esta prohibición al resto del país. Lo cierto es que miembros de la Coordinadora de los Recursos Naturales de la comarca Nové Buglé en Panamá reanudaron conversaciones con diputados de la Comisión ACOT de la Asamblea Nacional sobre el tema minero. A pesar que se ha avanzado en gran parte en el proyecto de ley que intenta lograr un consenso para evitar la explotación minera en la comarca Nové Buglé. Desde Radio Veraguas, en Panamá, para la revista Voces Nuestras, Pallín Atencio Alvarado. Son ríos de gente que cortan los ríos. Negar el ingreso a las aulas a niños y adolescentes por no tener partida de nacimiento o porque sus padres son migrantes indocumentados es ilegal. No se deje intimidar. Denuncie el abuso. Ser un migrante informado hace la diferencia. Consulte el Manual de Derechos Humanos para Migrantes. Solicítelo en este programa. Una contribución de Voces Nuestras para la comunidad migrante en Costa Rica. Soy un inmigrante del mundo mundial. En Guatemala. El fallo que absolvió al expresidente guatemalteco Alfonso Portillo por el delito de peculado favorece la impunidad, obedece a acciones políticas más que jurídicas y debilita la credibilidad del sistema de justicia. Estos son algunos de los comentarios tras el sonado pronunciamiento. Desde Guatemala nos informa el comunicador Luis Ovalle. Representantes de organizaciones sociales se pronunciaron contra el dictamen judicial que absolvió al expresidente guatemalteco Alfonso Portillo y a dos de sus exministros por el delito de peculado, al considerar que el fallo favorece la impunidad y debilita la credibilidad de las instituciones de justicia. De acuerdo con la información, el Movimiento Pro Justicia expresó por medio de su vocera, Carmen Aida Ibarra, que el fallo da un mensaje en el que se puede interpretar que de manera directa e indirecta se pueden fraguar, diseñar y ejecutar planes de desfalco y comisión de delitos con dinero del Estado sin que esto vaya a acarrear en ningún momento alguna responsabilidad penal. El expresidente y sus dos exfuncionarios, Eduardo Arévalo Lax y Manuel Maza Castellanos, de Defensa y de Finanzas respectivamente, fueron acusados del delito de peculado por el desvío de 120 millones de quetzales en el Ministerio de la Defensa Nacional en 2001. Sin embargo, el Tribunal Undécimo de Sentencia Penal absolvió al exmandatario y a los exministros el pasado lunes, al considerar que no hubo delito por parte de los funcionarios al autorizar las transferencias, ya que forma parte de sus atribuciones. Ramón Cadena, director de la Asociación Internacional de Juristas, indicó que el fallo parece favorecer la impunidad en el país y que más se trata de decisiones de tipo político que jurídico. En relación a lo manifestado por dos de las juezas sobre que el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala no presentaron pruebas contundentes para demostrar el saqueo millonario, Cadena manifestó que la Comisión es una entidad muy seria que ha llevado a cabo investigaciones profundas, mientras que el MP ha hecho su trabajo. A decir del jurista, decisiones como esta generan insatisfacción de la población, más falta de credibilidad en las instituciones de justicia y, finalmente, más impunidad. También se expresaron contra la absolución el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales, el Grupo de Apoyo Mutuo y Jóvenes por Guatemala, entre otros. Pese al fallo, el exgobernante continúa en prisión, ya que tiene pendiente el proceso de extradición a Estados Unidos por el lavado de 70 millones de dólares durante su administración. Tras conocer la decisión del tribunal, la CICIG anunció en un comunicado que agotará con el MP todos los recursos que otorga la ley para que la impunidad retroceda. Aunado a la absolución de Portillo, el pasado martes se conoció que un tribunal de alto riesgo cerró el proceso contra el director de presidios, Alejandro Yamatei, así como de otros 3 de los 9 sindicados de la ejecución extrajudicial de 7 reos en la granja de rehabilitación Pavón el 25 de septiembre de 2006 y de 3 fugados de la cárcel El Infiernito. Desde Guatemala, para Voces Nuestras, Luis Ovalle de la agencia Serigua. En Buena Onda, noticias positivas que destacan un buen aporte. Este 11 de mayo, decenas de países ponen en marcha la primera década de acción por la seguridad vial a nivel mundial. El decenio tiene por objetivo prevenir las muertes y los traumatismos causados por el tránsito. Los ciclistas, peatones y motociclistas representan en conjunto casi la mitad de los fallecidos en carretera en todo el mundo. El Plan Mundial sugiere medidas que protejan a esos grupos vulnerables, como por ejemplo la construcción de carriles para bicicletas, caminos peatonales o la mejora del acceso a medios seguros de transporte público. Costa Rica posee la mayor esperanza de vida de Latinoamérica, según datos de la Organización Mundial de la Salud. Una de las razones es su buen acceso al agua potable, alcanzando una cobertura del 97% de la población. La región latinoamericana posee un 65% del agua dulce del mundo y con un buen manejo de este recurso se puede alcanzar un alto estándar de vida. El Instituto Interamericano de Derechos Humanos invita a participar en el torneo interactivo que promueve los derechos humanos. Los premios consisten en becas para el próximo curso interdisciplinario del instituto. La convocatoria se dirige a las y los estudiantes universitarios de pregrado matriculados en las universidades de los países miembros de la OEA. La etapa de postulación finalizará el domingo 29 de mayo. Las personas interesadas en participar pueden consultar la página web iidh.ed.cr. ¿Se imagina que su única forma de tomar agua fuera recogiendo el agua llovida? El servicio de agua potable nunca debe ser privado ni un negocio que enriquezca a unos pocos. Hace poco se presentó a la Asamblea Legislativa un proyecto de ley para la gestión integrada del recurso hídrico. Proyecto que garantiza que la provisión de agua siga siendo un servicio público sin fines de lucro. Y que seamos los y las costarricenses quienes decidamos qué vamos a hacer con nuestra agua, no una empresa privada que solo se interesa por ganar dinero. Apoyemos el proyecto de ley de recurso hídrico y exijamos a la Asamblea Legislativa su aprobación. Defendamos el agua. Informate en www.porelagua.blogspot.com. Este es un mensaje de la Alianza Nacional para la Defensa del Agua. Voces Nuestras, una radiorrevista semanal con información centroamericana desde la perspectiva de los movimientos sociales de la región. Una producción del Servicio Informativo del Centro de Comunicación Voces Nuestras. Perspectivas distintas. Un espacio de entrevistas y diálogo. Paz con justicia y dignidad es lo que piden miles de familias mexicanas víctimas de la guerra contra el narcotráfico. Tanta violencia, muertes y desapariciones de gente inocente consterna a la sociedad civil. Esta situación se agrava ante la impunidad y la falta de procuración de justicia. Este escenario motivó a una concentración de protesta de unas 150.000 personas. Nuestro corresponsal Mauricio Álvarez entrevista al defensor de derechos humanos Emilio Álvarez y Casa y al poeta Javier Sicilia, padre de familia que perdió un hijo y quien encabeza las movilizaciones ciudadanas. ¿Qué tal, amigos de la radiorrevista Voces Nuestras? Me encuentro con el maestro Emilio Álvarez y Casa. Él es defensor de derechos humanos y promotor del movimiento Con Paz y Justicia y Dignidad aquí en México. Se acaba de desarrollar la conferencia de prensa de camino al Pacto Nacional en Ciudad Juárez y él nos va a platicar, nos va a contextualizar un poco cuál es esta coyuntura que se vive de violencia y de demanda de justicia aquí en México. Muy buenos días. Muy buenos días, un gusto saludar a nuestros hermanos y hermanas de Costa Rica, entiendo, ¿no? O de Centroamérica, de México. Maestro, platíquenos, ¿cuál es el eje central de estas movilizaciones ciudadanas que demandan justamente paz y justicia? ¿Y cuál es el eje central de estos 6 puntos que se están trabajando de camino al 10 de junio, esto que se le ha denominado el Pacto Nacional? Son 6 puntos que se recuperan de las víctimas, de los movimientos sociales, de la capacidad de propuesta de la sociedad civil. El primero tiene que ver con la exigencia de verdad y justicia. Queremos que se esclarezcan casos paradigmáticos y no del ataque de la delincuencia y de la incapacidad del Estado. El segundo tiene que ver con la exigencia de poner fin a una estrategia de guerra y asumir un enfoque de seguridad ciudadana, superar este esquema de buenos y malos y asumir la integralidad de los desafíos. Tercero, combatir la corrupción y la impunidad, de manera que vayamos enfrentando el verdadero cáncer que nos tiene donde nos tiene. Cuatro, combatir la raíz económica y las ganancias del crimen. Cinco, la atención de emergencia a la juventud y acciones efectivas para la recuperación del tejido social. Y seis, una exigencia sobre la democracia participativa, mejor democracia representativa y la democratización de los medios. Estas agendas, estos puntos, tienen tiempos, tienen formas. Algunos estamos llamando a que se cumplan en menos de 2 meses porque son temas muy discutidos. Tienen un largo tiempo y esperamos que se atienda y que se entienda que si no se recupera esto, perdemos no solo una extraordinaria oportunidad, sino que hay riesgos reales de una ruptura mayor o un costo mayor, como ha venido pasando en el pasado, que porque no se ha atendido, hoy estamos en la situación en la que estamos de 40.000 muertos. ¿Cómo se está organizando la sociedad civil para continuar con las movilizaciones y caminar, marchar para el 10 de junio en Ciudad Juárez, que es una de las ciudades donde se ha desmembrado el tejido social y donde es una de las ciudades más violentas? Incluso ustedes han comentado que se están convocando organizaciones de Estados Unidos y la sociedad civil de Estados Unidos para que se sume a esta marcha del 10 de junio. En realidad, la sociedad civil tiene una dualidad, porque donde tiene su fortaleza, tiene su debilidad, que es la gran diversidad y la gran pluralidad. Estamos caminando hacia la construcción de un movimiento de movimientos que permita entender entonces que hay unidad en lo esencial y en lo demás hay diversidad. Estamos en un espacio que incluye empresarios, microempresarios, amas de casa, organizaciones de derechos humanos, organizaciones de base de derechos humanos muy amplias, y de manera que podamos entonces ir sumando esa agenda. Se van a integrar comisiones que le den seguimiento a cada uno de esos puntos y se van a apostar a mecanismos de entendimiento que generen entonces la sinergia con organizaciones de sociedad civil en México y en Estados Unidos. El diálogo con el gobierno federal después de la pasada marcha del 8 de mayo, ¿cómo se está dando esta interlocución? Ustedes comentaron que ya se les dio un formato, que sea un diálogo público. Queremos un diálogo público, no queremos irnos a encerrar, no queremos que se genere una cultura de sospecha de que este está platicando. Se han ya formulado a la Presidencia de la República a través de la Secretaría de Gobernación en nuestro planteamiento sobre el particular. Es el inicio de un proceso dialogal y bueno, vamos a ver en qué termina. Si me permite, maestro Álvarez y Casa, vamos a escuchar un fragmento de la conferencia de prensa en voz del poeta Javier Sicilia. Nos hemos reunido ya para empezar a aterrizar las comisiones que le van a dar rostro a los 6 puntos, los 6 ejes que pedimos para el pacto que se tendrá que firmar el 10 de junio en Ciudad Juárez, ¿no? Estamos trabajando en esas comisiones, pero yo he sentido, hemos sentido que la prensa ha focalizado demasiado el asunto en la renuncia de García Luna y ha dejado a un lado la sustancia, que son los 6 puntos del pacto, ¿no? Y creo que se ha leído muy mal el pacto, es decir, hay analistas que por desgracia no tienen el documento y hablan en general de ese documento. Creo que es un documento fundamental porque parte del dolor de las 40.000 víctimas y de su inicio de ser visibilizadas, ¿no? En el Zócalo de la Ciudad de México empezamos a ver que esas 40.000 víctimas tienen nombre, apellido y pertenecen a familias que están rotas y que piden justicia, ¿no? Esta justicia que no surge porque las instituciones están podridas y el pacto va precisamente a la regeneración de esas estructuras, ¿no? Y a la refundación, es decir, no hay que perder el símbolo de lo que significa Juárez. Juárez no solo es el territorio visible más dolido y el que quizá más muertos ha puesto, ahora tendremos que ver lo de las fosas en Durango y Tamaulipas, es el signo de que el país está desgarrado y el signo también de que si no se refunda ahí, a partir de ese suelo básico que hemos encontrado en esos 6 puntos fundamentales, pues el país se va a convertir en Juárez, ¿no? Y estamos aún tristes de llegar allá, ¿no? Creo que también la clase política no ha entendido, ¿no? Es decir, se está ahorita nuevamente el PRI metiendo una ley de seguridad sin consenso, una ley de seguridad que nosotros reprobamos absolutamente y que no puede pasarse, y que si la Cámara la va a pasar, pues va a ser una ley criminal, ¿no? Y entonces que no se preocupen de por qué sigue campeando la muerte, porque tenemos narcotraficantes y asesinos todos los días, ¿no? Entonces no lo aceptamos, y creo que esta voz es la voz de una gran parte de la ciudadanía, empezando por el movimiento, por las voces del movimiento, ¿no? Vamos a abrir un fideicomiso precisamente para hacer ese muro del holocausto, ¿no? Para que se consiga el dinero, pues necesitamos visibilizar esas víctimas. Vamos a poner nuestro muro, vamos a empezar a recopilar historias, nombres, fechas de nacimiento, fechas de muerte. No importa si son sicarios o víctimas inocentes, todos son víctimas en este caso, porque el tejido del país, el tejido social está roto, y si el crimen está como está es porque las instituciones están cooptadas, ¿no? Y los que son ejército de reserva de la delincuencia, que son culpables quizá de muertes de los inocentes, también son víctimas de esta estructuración terrible que está viviendo el país. Entonces el trabajo es muy lento, muy largo, y creo que la clase política, empezando por los partidos hasta el gobierno federal, tienen que empezar a oír que estamos en una emergencia nacional, que deben de empezar a dejar de pensar en subirse al movimiento o en generar más problemas en función de su corrupción, pues. Entonces si no se atiende bien este pacto, no se lee bien y no vamos con toda el buen corazón a la firma de ese pacto y a pagar costos si no se cumple, el país se nos va a ir de las manos. Eso es absolutamente real, y es también absolutamente real que lo que fue la marcha es la muestra del hartazgo de los mexicanos frente a esta forma en que están conduciendo las autoridades el país, que nos está llevando y condicionando en una guerra que en los muertos seguimos poniendo nosotros, y el terror y el miedo y la inseguridad. Queremos también desde aquí convocar, estamos también preparando esa caravana o esa ida a Juárez, queremos convocar también a los ciudadanos norteamericanos, que también tienen que ver, pues la política de su gobierno tiene que ver con la guerra, con nuestros dolores, con nuestros muertos, a que también se unan en una protesta y apoyando nuestro pacto, pues con unas caravanas que vengan de Estados Unidos hacia Juárez, ¿no? Y con propuestas muy claras también ellos tienen que exigirle a su gobierno que la política que nos han impuesto y que México ha comprado acríticamente, no puede seguir siendo, porque las armas ellos las siguen produciendo y el mayor consumo de droga ellos lo siguen teniendo, y no están pagando un solo costo, lo estamos pagando todos, y tenemos que hacer que también el pueblo norteamericano se solidarice con nuestro dolor y le exija a su propio gobierno que también cambie su estrategia política y sus imposiciones al país, ¿no? Para finalizar, otro eje central en estas movilizaciones, en esta articulación, es que las víctimas, los familiares de desaparecidos y asesinados, se les nombre con sus nombres, con sus edades y con sus identidades. Una de las iniciativas es recuperar justamente el rostro de las víctimas. Estamos en la idea de construir un holocausto de estas víctimas, que muchas de ellas ni siquiera nombre tienen. También estamos en la idea de generar mecanismos de comunicación a través de las redes sociales, una página de internet, por ejemplo, víctimas.org, que ayude a recuperar este holocausto, los desaparecidos, los nombres, quiénes son, quiénes están involucrados en los delitos, de manera que se vaya reconstruyendo la memoria, de manera que vayamos teniendo la dimensión de qué está pasando. Es decir, una de las formas civiles y sociales de combatir la impunidad y el olvido. Maestro Emilio Álvarez y Casa, le agradecemos mucho su testimonio. Al contrario, un fuerte abrazo, ¿eh? Amigos de Costa Rica, de la radio revista Voces Nuestras, México está viviendo una fuerte crisis de inseguridad. Como ya lo citó el maestro Emilio Álvarez y Casa, ya hay alrededor o más de 40 mil muertos, muchos desaparecidos. Las familias mexicanas se encuentran impotentes ante esta ola de violencia y de inseguridad que se está viviendo debido a esta guerra contra el narcotráfico. De camino a las movilizaciones, a la marcha del 10 de junio para cerrar un pacto nacional, esperamos que haya avances políticos y haya un diálogo con el gobierno federal para que entre todos los ámbitos de gobierno y sociedad civil se logre dar una salida y una respuesta a esta crisis de seguridad, a esta crisis de violencia que está viviendo México. Hasta aquí la información, amigos. Reportando para la red revista Voces Nuestras, desde México, Mauricio Álvarez. No solo son lindas por fuera, sino también por dentro. Vida y ambiente, cambios y compromisos. Es el tema del sexto concurso de mujeres, voces, imágenes y testimonios 2011. Pueden participar todas las mujeres que lo deseen en las distintas modalidades, ya sea con testimonio escrito, una foto, una poesía o una pintura. Envíe su testimonio al apartado postal 1224-1002. O al correo electrónico concurso@vocesnuestras.org. Infórmese al teléfono 2224-8641. El Centro de Comunicación Voces Nuestras le invita. El cierre de la convocatoria es el 30 de junio. Voces Nuestras, una radiorrevista semanal con información centroamericana desde la perspectiva de los movimientos sociales de la región. Una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras. Bueno, hasta aquí su radiorrevista informativa Voces Nuestras. Le acompañó Laura Macuidi y Joaquín Tapia. Agradecer el aporte en esta producción al equipo de prensa de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas FEJER, Laura Cierque, Leonardo León y Roy Valerio en los controles. Le invitamos a que nos sigan también a través de Facebook o bien soliciten el envío gratuito de esta radio revista informativa a su correo electrónico. Solo deben hacer la solicitud al correo info@vocesnuestras.org. Usted escuchó la radio revista Voces Nuestras. Agradecemos a los corresponsales centroamericanos representantes de Radio Veraguas en Panamá, la Federación Unidad Ecológica Salvadoreña, al Centro de Reportes Informativos sobre Guatemala, la Federación Guatemalteca de Enseñanza Radiofónica, al Frente Nacional por la Defensa de los Derechos Económicos y Sociales en Panamá y a Comunicación Comunitaria en Honduras.